Hola a todos, me llamo Lourdes Domenech y soy una de las participantes en el curso de webcasting que ofrece la Asociación Espiral en la edición de los cursos de invierno. Esta es la primera práctica que realizo y, por tanto, mi primera aportación a la web Puentes al Mundo, un espacio que, por lo que estoy viendo, hace honor a su nombre. Desde aquí he tenido ocasión de conversar en dos sesiones de prueba con docentes ubicados en lugares tan alejados como Estados Unidos o Argentina. Una grata experiencia. Bien, yo soy profesora de lengua castellana y literatura en un instituto de secundaria de la provincia de Gerona, en Cataluña, concretamente en la localidad costera de Blanes. Siempre he dado clases en secundaria y bachillerato. Mi experiencia con el uso de las TIC empezó con Moodle. Actualmente tenemos una aula virtual en la que trabajamos con nuestros alumnos en todos los niveles, aunque no al 100% por problemas de suministro en la red, pues nuestro centro está en obras. También trabajo en la creación de materiales de lengua juntamente con mi compañera Ana Romeo. Tenemos una web abierta a todos los docentes que se llama materialesdelengua.org. Os contaría muchas otras cosas, pero creo que como presentación es más que suficiente. Me alegra muchísimo poder participar en este curso, pues me interesa aprender a realizar sesiones de webcast para ponerlas en práctica en futuros proyectos. Un saludo a todos.